Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Estimados radioescuchas, le doy la más cordial bienvenida a su programa Frontera Cero, un programa dedicado a las migraciones y a la movilidad humana en México y el mundo. Yo soy Gabriela Rosas. Le comento que estamos escuchando en este momento a Franz Liszt, la canzoneta de Salvatore Rosa, uno de los temas que conforman el famoso ciclo de piezas compuestas por este maravilloso compositor húngaro, Franz Liszt. En los años de peregrinaje constituyen un asombroso trabajo. En total son 26 piezas repartidas en 3 cuadernos, cuya composición se extiende a lo largo de 40 años y nos muestran de cierta manera la evolución creativa de Franz Liszt. En 1841, Liszt publicó la obra Album d'un voyageur, Álbum de un viajero, obra que lo convertiría, que convertiría su obra en el germen de lo que hoy conocemos como los años de peregrinación o los años de peregrinaje. En su prólogo, Franz Liszt escribe algunas palabras, algunas de sus reflexiones con respecto a la elaboración de esta obra. Dice Franz Liszt: habiendo recorrido yo en estos últimos tiempos muchos nuevos países, muchos lugares distintos, muchos sitios consagrados por la historia y por la poesía, habiendo experimentado que los aspectos variados de la naturaleza y de las escenas que con ella se relacionan no pasaban ante mis ojos como imágenes vacías, sino que removían en mi alma profundas emociones, que entre ellas y yo se establecería una relación vaga pero inmediata, un lazo indefinible pero real, una comunicación inexplicable pero cierta. He tratado de convertir en música algunos de mis sentimientos más vivos y de mis más hondas percepciones. En esa convicción y dentro de esta tendencia, he emprendido la obra que hoy se publica, dirigiéndome con ella más bien a unos pocos que a la gran mayoría, ambicionando no el aplauso, sino los sufragios de la minoría, los sufragios de quienes conciben para el arte otro fin que el de llevar las horas perdidas y le piden otra cosa que el liviano pasatiempo de una distracción pasajera. Estas son las palabras introductorias de Franz Liszt, las palabras introductorias de sus años de peregrinación, conformado por varias partes. Por ejemplo, el primer año se publicó en 1855 y está inspirado en el tiempo que pasó Liszt junto con Marie Dagoux en Suiza. Algunas de las piezas de esta primera parte son revisiones de otras pertenecientes al mismo álbum del Viajero de 1841 y bueno, evocan el paso por este país europeo entre los años 1835 y 1837. Digamos que es la primera parte de los años de viaje de Franz Liszt, en los cuales se evocan principalmente imágenes de la naturaleza y imágenes de el ambiente, de el paisaje. Y bueno, es acá donde encontramos estos famosísimos temas, por ejemplo, el Valle de Obermann o las campanas de Ginebra, este bellísimo nocturno que escucharemos en un ratito, o la capilla de Guillermo Tell. En fin, esta es la primera parte. En la segunda podemos contemplar más bien el trabajo de un compositor un poquito más maduro, pero inspirado en sus viajes a Italia, también entre los años 1837 y 1839. En las piezas que integran el Cuaderno de Italia, vemos a un Liszt ya no inspirado tanto en el paisaje, sino también en otros aspectos de la cultura, un poco más intelectualizados, en la literatura, la pintura, la arquitectura. Por ejemplo, en este cuaderno de piezas inspiradas por los viajes a Italia se encuentran la famosa pieza titulada Después de una lectura de Dante, que es una fantasía conformada por dos secciones. Tenemos los sonetos inspirados por las letras de Petrarca. Tenemos piezas también inspiradas por artistas plásticos como Rafael y Miguel Ángel. Tenemos el Sposalizio, ¿no?, inspirado en el Casamiento de la Virgen, precisamente Rafael, y el Penseroso, o el que piensa, el pensativo, inspirado en la obra de Miguel Ángel. En este segundo cuaderno también se anexan piezas publicadas en 1859 bajo el título de Venecia y Nápoles. Ahora, la tercera parte está conformada por 7 piezas compuestas entre los años 1867 y 1877, publicado en el 83, y bueno, se puede observar en este tercer cuaderno cómo a medida que Liszt fue envejeciendo, el elemento religioso fue adquiriendo fuerza. Por ejemplo, en esta parte encontramos sus dos leyendas, ¿no? En este tercer cuaderno se muestra una suerte de serenidad y dualismo, una suerte como de atracción entre alegrías, vamos a decir, efímeras de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo imbricadas con la fe. Y bueno, esta es solamente una breve reflexión de esta gran obra. Al respecto, el compositor Pastor Delgado nos habló un poco hace unos días, toda vez que para todos los creadores es de suma importancia el poder ver otros mundos, el poder ver otras formas de vida, el poder ver otros paisajes, otros lares, otras personas, el escuchar otros lenguajes. Y aquí es donde entra pues el elemento movilidad, el factor desplazamiento. Todo esto de lo cual nos habla casi cualquier persona que ha salido de su país de origen o de su lugar de origen, en el caso de las migraciones internas. Todo esto es aquello de lo que nos hablan quienes han cruzado ciertas fronteras y quienes han emprendido la gran aventura del viaje. El viaje que constituye una suerte de aventura, una suerte de aproximación hacia lo desconocido, hacia lo lejano Y en este sentido, el viaje siempre nos coloca en una situación de extrañamiento, en palabras de Bertolt Brecht. Pero bueno, escuchemos un poco más de este material, de esta gran obra de Franz Liszt de los años de peregrinaje, El mal del país, una de las piezas que forman parte de el cuaderno de los años en Suiza, que nos ilustra un poco este manojo de sensaciones que se tienen cuando se está lejos de casa. Nos ilustra un poco este famoso homesick, esta nostalgia del hogar, nostalgia de estar lejos, no solamente de el espacio físico, sino lejos de nuestros seres queridos, lejos de nuestras familias, de nuestros amigos. Vamos a escucharlo, vamos a hacer también un breve corte. Estamos hablando sobre los viajes y los viajeros a propósito de la música de Franz Liszt y sus años de peregrinación. No se vaya, esto es Frontera Cero. Volvemos. Pues hablar de años de peregrinaje es hablar de la vida completa de Franz Liszt, no es hablar solamente de una temporada, ¿no? De su vida. Veo en años de peregrinaje una especie de reconocimiento de Liszt consigo mismo. Es una aceptación de ser un ciudadano del mundo. Estamos viendo a través de todas las obras desarrolladas en esta época, en diferentes momentos de su vida, cuando brincaba de una nación a otra, él se reconoce como una persona sensible, no solo a la música. Estamos hablando de que Liszt era un personaje que poco a poco fue descubriendo la emotividad de la naturaleza, la emotividad del todo, ¿no? Y al final él mismo reconoce en la naturaleza su mayor inspiración. Inspiración que le llevó a querer plasmar sus sentimientos, los sentimientos recogidos a lo largo de todos estos años de peregrinaje, en diferentes piezas, ¿no? Dedicadas con motivos diferentes, pero que a su vez reflejaban no solo al Liszt virtuoso, no solo al Liszt músico, sino también al Liszt humano, al Franz Liszt espiritual, ¿no? Él reconoce en sí mismo que ha viajado por muchos países, que en ellos ha conocido diferentes culturas, que en estos viajes ha tenido diferentes sentimientos, encuentros diferentes con todo tipo de personalidades, y precisamente eso es lo que él quiere recoger en años de peregrinaje. En años de peregrinaje vemos muy marcadamente la evolución de Liszt como compositor y ligado a su vida personal, el cómo colocamos en esta serie de piezas los extremos completos, desde lo más tranquilo de su personalidad hasta lo más tumultuoso, lo más complejo de lo que es una personalidad, de las características de Franz Liszt. Una persona que era, digamos, de una posición acomodada, y sin embargo, gracias a ello fue que obtuvo toda una formación musical sólida, tuvo tiempo para dedicarse a su profesión, tuvo tiempo para desarrollar ese virtuosismo por el que es conocido Franz Liszt. Y bueno, el hacer referencia a estas obras de años de peregrinaje nos hace recordar lo importante que es recorrer diferentes puntos de este globo terráqueo, sobre todo para la gente que tiene la intención de crear, la intención de, ya no solo hablamos de la composición, sino hablamos también del terreno artístico en general, debido a que el conocer diferentes culturas te puede dar una idea de la sensibilidad que tiene cada nación, y en el sentido práctico, no, por ejemplo, no podríamos conocer una obra al estilo de Béla Bartók o al estilo de Claude Debussy, ya que estos dos compositores son el emblema más claro de lo que es el enriquecimiento de las culturas, se podría decir, externas al círculo en el que crecieron estos compositores, de las mismas, de las cuales tomaron este bagaje melódico, este enriquecimiento de las melodías, de las escalas que utilizaban, pues para su creación. Sin duda alguna, en la figura de Liszt jugó también una parte muy importante, que si bien él no era, se podría decir, en cierto sentido, tan arriesgado como lo fue en su momento Claude Debussy, como lo fue en su momento Béla Bartók, sin duda alguna vio influido en la estructura de sus obras, en la estructura de su armonía, este enriquecimiento de las culturas que fue conociendo a lo largo de su vida, que le ayudaron a colocar diferentes inflexiones en sus obras, y que si bien nunca perdió ese estilo romántico tardío, es sin duda muy claro que tiene esa influencia cultural de diferentes naciones. Podríamos llamar incluso a Liszt como un migrante cultural, un migrante del siglo XIX, y en esas obras, en las obras de esta serie de años de peregrinaje, vemos la influencia enorme que tiene la migración, ya sea voluntaria o no, para la mezcla de culturas, para el desarrollo de todo tipo de ámbitos, y principalmente se ve reflejado en las expresiones humanas, como las expresiones artísticas, ya sea evidentemente la música, evidentemente el arte en general, ya que sin este tipo de peregrinaje, este tipo de migración, no estaríamos hablando de una evolución completa de la cultura de la humanidad. Evidentemente, el aislamiento de las culturas no favorecería al enriquecimiento, y gracias a este peregrinaje que vemos ejemplificado en este caso en las obras de Liszt, podemos hablar de que la migración es un punto sumamente crucial para el crecimiento, para la evolución de todas las expresiones humanas, y sin duda alguna, bueno, son unas obras que vale la pena tomarse el tiempo para escuchar y entender y colocarse en los pies del compositor. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. En México, tenemos una manera confiable de evaluar el aprendizaje de nuestros hijos. Una manera de medir sus habilidades académicas y de convivencia escolar. Un diagnóstico para que las escuelas mejoren su funcionamiento. Planea, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Porque evaluar es para mejorar. www.ine.edu.mx. En cinco palabras, se concentran 32 años de innovar, de estar a la vanguardia tecnológica. Instituto Mexicano de la Radio. Además de escuchar las estaciones del IMER en la radio convencional AM y FM, ahora puedes sintonizarlas a través de los canales de radio digital HD. Con sonido en alta definición. Y te ofrecemos tres nuevas emisoras digitales. 94.5 HD3 Jazz Digital. 107.9 HD3 Música del Mundo. Y próximamente 105.7 HD3 Interferencia. El IMER cumple 32 años. Y lo celebramos dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se asegura de que en tu trabajo se cumplan las condiciones que fija la ley. Promueve que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades de empleo. Te asesora y representa en la defensa de tus derechos laborales. Infórmate en tusderechoslaborales.stps.gob.mx. Con acciones efectivas, seguras y transparentes, protegemos tus derechos como trabajador. Esta es la Reforma Laboral en Acción. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. México debe fomentar el conocimiento sobre las oportunidades, los significados del acceso de las personas jóvenes a la cultura, al desarrollo y al ejercicio de sus derechos. Red es Cultura. Un programa de encuentros y reencuentros con las culturas, los jóvenes y la sociedad. Escúchanos todos los lunes, a partir de las 12:30 de la tarde, por Radio Ciudadana, 660 AM. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Estamos escuchando de Franz Liszt, El mal del país, este precioso tema que es parte del cuaderno de los años de peregrinaje en Suiza, que nos habla de la nostalgia del hogar, de la tristeza ocasionada por estar lejos del espacio de origen. Y hablando de espacios, de lugares, hay conceptos que normalmente se utilizan para nombrar aquello que nos da sentido de pertenencia, que nos sitúa en el mundo como miembros o integrantes de un grupo de personas o de un equipo de trabajo o de un tipo de población, de algún tipo de colectividad. Uno de los conceptos que nos propusimos el equipo de producción y yo trabajar en esta emisión fue el de la ciudadanía. Es un concepto que circula, que fluye entre los hablantes de este tema, quienes abordan el tema de las migraciones, de las movilidades, de los desplazamientos, los éxodos, las diásporas. ¿Pero qué significa ciudadanía? Ciudadanía es un concepto que está relacionado con los derechos y los deberes de las personas. La ciudadanía es pues un conjunto de derechos y deberes, por los cuales el ciudadano, el individuo, está sujeto a su relación con la sociedad en la que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano al ser miembro de una comunidad de alguna manera organizada. Digo de alguna manera porque, bueno, las ciudades también pueden ser selvas de concreto en las cuales hay organización en la misma medida en la que hay desorganización. Este concepto de ciudadanía está ligado al derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado y que permite la participación directa o indirecta del individuo en el gobierno y en la consecuente administración a través del voto directo para elegir o para competir por cargos públicos y de manera directa. La ciudadanía implica entonces derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos sean responsables por la vivencia del individuo en la sociedad. Ahora bien, uno de los requisitos de la ciudadanía es la nacionalidad. Para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos, debe haber una nacionalidad de por medio. Pero existen personas que, a pesar de ser nacionales de un Estado, no tienen los derechos políticos porque pueden haber sido revocados o denegados. Por ejemplo, los presidiarios no tienen derecho a votar, que es un derecho obligatorio para los mayores de 18 años. Tradicionalmente, históricamente también, la mujer, al igual que los niños, no tenía ningún tipo de ciudadanía. No es hasta el primer cuarto del siglo XX cuando se empiezan a reconocer los derechos de las mujeres en el ámbito político, como el voto, el sufragio efectivo, y cuando la mujer adquiere una situación de ciudadanía en pleno derecho. Esto sucede en la mayoría de los países. La ciudadanía exige al individuo, como un habitante de la ciudad, como dice la raíz de la palabra, que cumpla sus deberes y como un individuo de acción pueda llevar a cabo tareas para su bien y también para el desarrollo de la comunidad en la que vive, ya que los problemas de la ciudad deben ser una preocupación para todos los ciudadanos. La ciudadanía se ejerce por las personas, los grupos y las instituciones que a través de la capacitación, es decir, a través del poder que tienen para realizar las tareas sin necesidad de autorización o permiso de alguien, realizan las acciones que causan cambios que conducen a evolucionar y a fortalecerse participando en comunidades, en organizaciones, en políticas sociales, a través del voluntariado, donde se realizan acciones de solidaridad para el bien de la población excluida, de las condiciones de ciudadanía. Estas últimas organizaciones complementan la labor del Estado, realizando acciones donde éste no consigue llegar. Ahora bien, la ciudadanía ya no puede ser comprendida en su contexto tradicional. No puede ser comprendida como una dimensión cultural unidimensional. Países como Canadá y Australia han cambiado su concepción de la ciudadanía, que se había fundado principalmente en un primer momento en el mito de la homogeneidad nacional, como dijimos hace un momento, y luego han introducido el multiculturalismo como elemento que ha transformado la etnicidad plural como uno de sus componentes. La ciudadanía está necesariamente ligada a el multiculturalismo en los países de inmigración. O sea, está ligada a la diversidad étnica de estos países, ¿no? O sea, como son efectivamente Canadá, Estados Unidos, Francia, por ejemplo, Alemania. Por supuesto, aquí en México, la Ciudad de México es una ciudad a la cual podríamos denominar multicultural o pluricultural. El transnacionalismo se ha vuelto así en las últimas décadas un acercamiento conceptual importante. E igualmente la ciudadanía transnacional ha sido considerada como una evolución ineludible en los estados posmodernos. Este tipo de expresión de la ciudadanía más allá de las fronteras trasciende los límites del estado-nación, que se muestra incapaz de afrontar las consecuencias de la mundialización económica y de poder manejar el desafío que implica la etnicidad. Se están imponiendo así nuevas formas de ciudadanía transnacional sobre los modelos clásicos de la ciudadanía a través de la movilidad como forma de vida, de la fluidez del tránsito migratorio y de la intensidad adquirida por las relaciones transnacionales. Como podemos observar, esta es una disertación compleja, una elaboración que además está siendo uno de los temas principales en los recintos académicos. Este tema de las migraciones, que actualmente están integrando nuevos escenarios, nuevos conceptos, como este de la mundialización o como el de las ciudadanías transnacionales, el de la internacionalización de los flujos migratorios con una gran variedad de perfiles migratorios, con comportamientos culturales muy contrastados y en los cuales, pues, en la mayor parte de los estados, vamos a decir, ricos y poderosos del mundo, el multiculturalismo es con frecuencia el resultado de formas de lucha por la igualdad y por los derechos civiles. Un ejemplo claro es el de Estados Unidos, es el de las minorías, por ejemplo, de latinos, bueno, que ni son tan minorías, no tenemos nada más y nada menos que 20 millones de mexicanos, por solo contar a una parte de la población latina. Y bueno, también tenemos algunos intentos de lucha por los derechos civiles y los derechos políticos en Canadá. Hay algunas luchas también famosas en Australia. Y bueno, se trata de llegar a un convenio, una negociación con el fin de afrontar los problemas internos ligados más o menos a la migración, a la movilidad. Grosso modo, pues este multiculturalismo, esta diversidad de orígenes y esta complejización del concepto de ciudadanía puede parecer como una manera de aceptar la idea compleja de la inmigración, ¿no? Conduce a una modificación necesaria de los imaginarios de las personas que tienen que llegar a una aceptación de la alteridad, una aceptación de la otredad. En muchos de los estados-nación poderosos, estados en los cuales la migración es uno de los temas recurrentes, que incluso es un tema de seguridad nacional, como en el caso de los Estados Unidos, el mito de la homogeneidad nacional se ha construido contra otro imaginario que se considera exterior, que se considera extranjero. Y bueno, vemos cómo al correr de los años se han tenido que edificar fronteras internas a partir de mecanismos de solidarización étnica o religiosa, ¿no? Un ejemplo claro pues son los enclaves étnicos que hay en Estados Unidos, que conforman redes de apoyo importantes para la reproducción pues de las formas de vida de las poblaciones migrantes que no dejan de fluir hacia aquel país. Pero bueno, nos estamos acercando hacia la parte final de nuestro programa. Vamos a cerrar con las campanas de Ginebra, que es otra de las piezas de los cuadernos de peregrinaje en Suiza de Franz Liszt, con la cual nos vamos a despedir. Les recuerdo que están abiertas nuestras redes sociales para que ustedes interactúen con nosotros. Está nuestro Twitter, en el cual nos pueden encontrar como @fronteracero. Está nuestro Facebook también, nuestra página de Facebook. Y bueno, yo le doy las gracias a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores. Yo soy Gabriela Rosas. Esto fue Frontera Cero. Chao. Fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.